No hay nada para mostrar. Insistentes para amar. No hay nada para mostrar. Yo no le haría caso a lo que dicen los críticos. Representan el nivel más bajo del espectro cultural. No, no, no, hijo. Esta vez tienen razón. La película es incoherente, las actuaciones son espantosas y todo está fuera de foco. Han dicho cosas peores de mi trabajo y sigo comiendo ratas.